Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. La Mara Salvatrucha, o MS-13, también se conoce con otros nombres, es una pandilla formada principalmente por salvadoreños que opera en Estados Unidos y Centroamérica. Hay indicios también de que tiene presencia en Canadá y en España. Quiero hablar de esta organización de carácter criminal por sus similitudes con otros grupos coercitivos, y por eso está en la serie sectas. No podemos considerarlos una secta religiosa porque podría, pues como podría ser la Iglesia de la Cienciología o otros, ¿no? Pero sí tiene una serie de elementos que la convierten en otro tipo de grupo coercitivo. Y por lo tanto comparte algunas características con grupos de carácter sectario religioso. Existen líderes a los cuales se les debe una obediencia total, métodos de reclutamiento y proselitismo. Son iniciáticos, que ya hablaremos de qué significa esto. Los miembros están aislados de aquellos que no pertenecen al grupo. Están aislados, no significa que estén aislados desde la perspectiva de que están imposibilitados de relacionarse con los demás, pero sí tienen un aislamiento, aunque sea de carácter psicológico. Es decir, los ahí están aislados en el sentido de que hay una pertenencia muy fuerte al grupo, una sensación, un sentimiento de pertenencia muy fuerte al grupo, y por lo tanto están un nosotros, que somos el grupo, y un el resto. Y no digamos ya los que son considerados enemigos. Es decir, son un grupo coercitivo. No solo la Mara Salvatrucha, sino los Latin Kings, la redada gloriosa de Fuerte Apache, los Bloods, los Crips, Barrio 18 y otros tantos, como al fin y al cabo, pues puedan ser los diferentes grupos o ramas de la Yakuza japonesa. La violencia es un elemento fundamental para comprender la motivación, los actos y los objetivos de estos grupos. Y pondré como ejemplo el caso de Brenda N. Paz, integrante de la MS-13, que fue asesinada en junio de 2003 a la edad de 17 años, embarazada de 4 meses, tras contar a la policía todo lo que sabía sobre la organización criminal o también las diferentes disputas territoriales que protagonizan estos grupos allí donde tienen presencia, como algunos de los ritos que practican, que son extremadamente violentos. La banda se formó en los barrios pobres de Los Ángeles a inicios de la década de los 80 del siglo XX, con el objetivo de proteger a los salvadoreños que emigraban hacia esta ciudad debido a la guerra civil que vivía en ese momento el país. Estos barrios estaban formados en su mayoría por emigrantes mexicanos. Los salvadoreños que llegaban, junto con hondureños y guatemaltecos, eran despreciados por parte de la población local, los mexicanos o los argentinos, por ejemplo. Es importante entender que desde el inicio de la creación de este grupo, la violencia estuvo presente. Y estuvo presente porque se formó para defenderse, como ya he dicho, de los grupos mexicanos y argentinos. Los jóvenes salvadoreños del barrio Pico Unión se unieron para formar la banda llamada La Mara Salvatrucha. Poco a poco, La Mara se amplió con miembros de otras nacionalidades centroamericanas como hondureños, guatemaltecos y nicaragüenses, y terminó convirtiéndose en una de las más violentas del mundo. debido a, entre otras cosas, a que desde el principio muchos de sus miembros, al venir de una guerra civil, tenían experiencia paramilitar. Una de las cuestiones fundamentales para comprender a estos grupos es que no tienen un líder general, es decir, que están organizados por células denominadas clicas, con de 50 a 80 miembros cada clica. En los homicidios atribuidos a la MS-13, la mayoría de los sospechosos son menores. Dado que muchas escuelas se niegan a admitir a los adolescentes que llegan de Centroamérica sin un representante legal, los jóvenes que no asisten a la escuela son muy vulnerables al reclutamiento por parte de estas pandillas. En El Salvador, los niños suelen ser reclutados en sus viajes diarios a la escuela, la iglesia o el trabajo si ya son mayores. Los jóvenes encarcelados por cualquier delito generalmente se tienden que unir forzosamente a una pandilla durante su condena porque si no es mucho más difícil sobrevivir en una cárcel. La iniciación de nuevos miembros consiste en ser golpeados brutalmente durante 13 segundos. Esto pertenece a un mundo de rituales y de pruebas que debe superar el neófito para demostrar que merece la protección y el amparo del grupo, y al mismo tiempo para demostrar que está dispuesto a soportar penalidades cuando el grupo lo requiera. Por eso decía antes que son un grupo iniciático, porque este tipo de rituales son rituales de iniciación, es decir, hay un individuo que previamente es ajeno al grupo y cuando supera el ritual ya forma parte de la familia, del clan, de la clica, y por tanto el ritual es de iniciación, lo inicia en una nueva vida, ¿no? Hay un antes y un después, y eso lo marca este ritual, que tiene que ser un ritual suficientemente drástico, suficientemente importante como para que quede una marca, ¿no? Haya una marca psicológica, si hay un mensaje ahí, ¿no? Si tú superas esto, pues es un doble sentido. Primero, tienes el valor de superarlo y segundo, tienes el valor de comprometerte, el valor de soportar, pero también el valor de comprometerte por el grupo. Te dejas pegar porque además no te puedes defender. Te dejas pegar, te dejas golpear por el grupo. Y esto tiene un componente simbólico importantísimo. Porque te dejas pegar por el grupo, te entregas al grupo de alguna forma, ¿no? Hay un acto de total confianza en lo que. Vamos, en que no te maten, ¿no? Originalmente, solo los salvadoreños podían convertirse en miembros de la Mara Salvatrucha. Sin embargo, ahora tiene miembros de Ecuador, Guatemala, Honduras y México. Y aunque este grupo eliminó las barreras raciales de los requisitos de membresía, la mayoría de los nuevos miembros son centroamericanos y suelen tener entre 8 y 40 años de edad. Muchos miembros de la Mara Salvatrucha se cubren con tatuajes, incluido el rostro. Las marcas comunes incluyen MS, letras MS, Salvatrucha y los cuernos, el símbolo de los cuernos, o el nombre de su clica en cuestión. Aunque ya digo, se cubren de tatuajes todo el cuerpo. Esto ha ido descendiendo el tema de los tatuajes y de las marcas más evidentes porque intentan pasar un poco más desapercibidos, porque si no el rechazo social es muy muy muy extremo, y además, para pasar desapercibidos, para poder realizar cualquiera de los actos delictivos o de sustento para el grupo, ¿no? Las marcas, como decía, eran estas, y en 2007, por ejemplo, la pandilla empezó a abandonar los tatuajes, que es lo que comentaba, en el rostro o en los lugares más visibles para que fuese más fácil delinquir sin ser detectados. Los miembros de la Mara Salvatrucha, como los de la mayoría de las pandillas estadounidenses modernas, utilizan un sistema de señales con las manos con fines de identificación y comunicación. Esto es común en muchos grupos de carácter iniciático y de carácter secreto. Es decir, en realidad esto se parece muchísimo a los grupos ocultistas o discretos, sin ir más lejos y sin que esté comparando una cosa con otra, porque siempre insisto en que las susceptibilidades aquí se llenen muy rápidamente. Por ejemplo, en la masonería se da también este tipo de señales con las manos para identificarse los miembros de las logias, o otros grupos, ¿no?, que son secretos o discretos, utilizan una simbología o una indumentaria o, bueno, señales que solo los que son iniciados pueden entender. Las pandillas de la MS-13 en los Estados Unidos están vagamente afiliadas entre sí y sus actividades específicas están determinadas principalmente por las circunstancias locales de las clicas. En El Salvador, el grupo está mucho más centralizado y mucho más cohesionado. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com